tal mis amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Un domingo más reunidos con Tanguísimo, su revista dominical de tangos que lo lleva al pasado y al presente del ritmo del 2x4. Vamos a comenzar las primeras páginas de Tanguísimo con el recuerdo para Francisco Lomuto, un gran pianista, gran director y compositor. Grabaciones de los años 30 y también de los años 40. Vamos a poder notar en las grabaciones, aquellas grabaciones antiguas, en el estilo más tradicional, y luego grabaciones con un sonido de mucha más orquestación de los años 40. Le vamos a escuchar tres instrumentales: Cuando llora la milonga, de Juan de Dios Filiberto; Ojos negros, de Vicente Greco; y Sentimiento gaucho, de Francisco Canaro y Rafael Canaro. Thank you. Estamos escuchando a Francisco Lomuto y su orquesta. Alberto Rivera, una de las voces de esta orquesta. Solamente ella, gran tango de De Mare y Manzi. Luego Fernando Díaz canta este vals de Chamarella, muy, muy recordado, Cuando estaba enamorado. Claro que sí. Jorge Omar, una grabación de 1940, un sonido mucho más moderno. Yo nací para quererte, tango también de Canaro. Thank you.

mundo todos tienen su sino ya señalado. Unos nacen con estrellas y otros bien estrellados. Hay quien nace con desgracia y quienes con un desdoro. Y otros al nacer vienen plenos ya de venturas y tesoros. Y hay quien por amor lleva en su interior la desgracia y el dolor. Yo nací para querer, no lo puedo remediar. Cuando veo una mujer, ya la quiero conquistar. Yo nací para querer, aunque tenga que sufrir. Sufrir por una mujer es la dicha de vivir. Yo nací para querer y queriendo de seguir. No renuncio a ese placer, aunque tenga que morir. Yo nací para querer, no me puedo contener. Me fascina y enloquece la sonrisa de mujer. En las primeras páginas de Tanguísimo teníamos el recuerdo de Francisco Lomuto. Escuchábamos instrumentalmente Cuando llora la milonga, Ojos negros, Sentimiento gaucho, cantado solamente ella cuando estaba enamorado, Yo nací para quererte. Una muy cortita pausa, volvemos luego con orquestas de actualidad. Estamos de vuelta y estamos presentando a esta orquesta que ya lleva casi 20 años en el escenario de Buenos Aires. Orquesta El Arranque. De su primer disco le vamos a escuchar justamente un tango que lleva el título de la orquesta, el tango El Arranque, que pertenece a Julio De Caro. Luego Canaro en París, instrumental de Scarpino y Cardarella. Y luego vamos a escuchar un tango que pertenece al primer violín de la Orquesta del Arranque, Ramiro Gallo. Ramiro Gallo escribió este tango Lorenzo. ¿Quién es Lorenzo? Lorenzo es el hijo, ya tiene 11, 12 años más o menos. Y cuando tenía año y medio escribió a Lorenzo, le escribió este tango Ramiro Gallo, el primer violín de la Orquesta del Arranque. Thank you.

aquellas marionetas saltaban y bailaban prendiendo tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueñas ya pasaron, camino del olvido los títeres también, piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no supimos con quién, allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proscenio de un frívolo destino. Sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban marionetas, saltaban y bailaban prendiendo tu alma inquieta la cálida emoción. Las orquestas de actualidad, Orquesta del Arranque, instrumentales. Escuchábamos El Arranque, Canaro en París y Lorenzo. Cantados, Callejón, Malbón y Marioneta. Una muy cortita pausa, volvemos luego al micrófono con En el Recuerdo. Estamos nuevamente frente al micrófono para recordar el gran sonido de Juan Canaro, otro de los cinco hermanos Canaro. Este Juan Canaro fue, a mi gusto y al gusto de muchos tangueros, el que tuvo un ritmo mucho más integral, una orquesta muy, muy, muy bien lograda, una orquesta de ritmo más moderno, más de avanzada. Le vamos a escuchar Inspiración, un tango de Peregrino Paulo y Un Caballito de Batalla, repetido por muchas orquestas, sobre todo la de José Basso. Fue una obra que pertenece a Juan Canaro. Ahí va el dulce. Thank you.

desdén retorna dulce bien. Cuarto tibio y rosa, todo quedó como otra vez. En cada mesa, en cada cosa, te sigo viendo como ayer. Tu cuadro sobre la mesita, que es credencial de mi dolor. Y aquella hortensia ya marchita, que fue el cantar de nuestro amor. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer. En el recuerdo teníamos el sonido muy grato de la orquesta de Juan Canaro, instrumentales, inspiración a Aníbal Dulce, cantado Sentimiento Gaucho y Remembranza. Una muy cortita pausa, volvemos luego al micrófono. Estamos de vuelta y en esta sección estamos dando una mirada a La Pampa para rescatar las grandes páginas del folclore, la música tan importante también en Argentina. Recordamos a la voz de Antonio Tormo, nos trae esta versión de Rancho e Campicha, así se titula esta canción samba. La noche que hay baila en el rancho y la cambicha, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón a bailar el rasquido doble, troteando despacito este doble llámame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la candilla al trotecito tanguearé.

galleguita, la divina, la que a la playa argentina llegó una tarde de abril, sin más prendas ni tesoro que tus negros ojos moros y tu cuerpito gentil. Siendo buena eras honrada, pero no te valió nada, otras cayeron igual. Eras linda, ay, galleguita, y tras la primera cita fuiste a parar al Pigal. Sola siete tierras extrañas, tu caída fue tan breve que como bola de nieve tu virtud se disipó. Tu obsesión era la idea de juntar mucha platita para tu pobre viejita, y allá en la aldea quedó. Pero un paisano malvado, loco por no haber logrado tus caricias y tu amor, se ha perdido la esperanza, volvió a tu pueblo el traidor, y envenenando la vida de tu viejita querida, le contó tu pensión. Y así fue que el mes pasado te llegó un sobreenlutado que enlutó tu corazón. Y hoy te veo, galleguita, sentada triste y solita en un rincón del Pigal, y la pena que te mata claramente se desata en tu palidez mortal. Tu tristeza es infinita, ya no sos la galleguita que llegó un día de abril, sin más prenda ni tesoro que tus negros ojos moros y tu cuerpito gentil. En la orquesta lloró el último tango, te ajustaste nervioso el antifaz y saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubia que el champagne. ¿Cómo se llama mi pierno dormido? Te pregunté y abriendo tú los ojos en mis labios, sonriendo respondiste, a mí me llaman Melenita de Oro. Si fuera por la vida estoy tan sola, recuerdas, parecía que temblaba. Si con ganas de llorar tu primer beso, ya mentía tu boca la pintada. Melenita de Oro, tus labios me han engañado, esos labios pintados, rojos como un corazón. Melenita, ay, de oro, no rías que estás sufriendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. Melenita de oro, tus labios me han engañado, esos labios pintados rojos como un corazón. Melenita de oro, no rías que estás sufriendo. No rías, que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón. Llegamos así a la parte final de Tanguísimo, el que nos presenta el solista de la noche, un bandoneón de presencia actual. Walter Ríos nos entrega en solo de bandoneón Garúa de Troilo y Cadícamo. Thank you.